Hay historias que de verdad parecen sacadas de una película. Imagina esto. A ver. Es 2015. Eres Chloe Angus, una diseñadora de modas en la cima de su carrera. Y una noche sientes un hormigueo, algo raro, en el pie. 24 horas después no puedes mover las piernas. Wow. Y el diagnóstico es devastador. Un tumor inoperable en la médula espinal. Y con él llega esa frase que te cambia la vida. La frase nunca volverás a caminar. Exacto. Es una de esas sentencias que parecen, no sé, absolutas, un punto final. Pero claro, la historia no termina ahí. Para nada. Avancemos 10 años. Estamos en 2025. ¿Ok? Y Chloe Angus está en medio de una feria de tecnología. Hay gente, luces, música. Y no solo está de pie. Está bailando. Está bailando. Esa imagen, la de una persona a la que le dijeron que no volvería a caminar, bailando, es el centro de nuestro análisis de hoy. Hoy nos vamos a sumergir en la revolución de los exoesqueletos. Así es, tenemos un par de fuentes fascinantes. Un artículo de portada de diciembre de 2025, centrado justo en el dispositivo que usa Chloe. Y también una sesión de preguntas y respuestas con un analista de tecnología que nos da todo el panorama, el mercado completo. Nuestra misión aquí es desentrañar qué cambió en estos 10 años para que ese baile sea posible. Porque no es un avance pequeño, es un salto cualitativo. Vamos a explorar la tecnología, los actores clave y las barreras, tanto técnicas como económicas, que se están derribando. Pues empecemos por ahí, por ese momento que lo cambia todo. Chloe dice una frase en el artículo que me parece clave. ¿Cuál? Dice, volver a caminar es bastante bueno, pero regresar a bailar cambia las reglas del juego. Uf, qué frase. De antes y bailar con uno de 2025. Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta, está en una sola palabra. Equilibrio. Equilibrio. Sí, durante casi una década, los exoesqueletos de empresas pioneras como ReWalk Robotics o ExoBionics resolvieron el problema de mover las piernas. Te daban la fuerza, el motor. Exacto, te daban la fuerza motorizada para ponerte de pie y avanzar. Pero el problema del equilibrio lo delegaban casi por completo en el usuario. ¿Y en qué más? Y en un par de muletas. El usuario tenía que usarlas constantemente para no caerse. Entiendo. O sea que las manos siempre estaban ocupadas. Siempre. No podías llevar una bolsa del supermercado, ni abrir una puerta. Mucho menos tomar un café o bailar. Claro, precisamente el gran salto, el que cambia las reglas del juego, es el autoequilibrio. Ok. El dispositivo que usa Chloe, el ShowMotion, de la empresa canadiense Human in Motion Robotics, es de los primeros de una nueva generación que se equilibra por sí solo, de forma dinámica. Y eso te libera las manos. Te libera las manos, sí. Con ello, libera a la persona para interactuar con el mundo de una forma completamente nueva. Vale, el autoequilibrio es el concepto, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Qué pieza de ingeniería permite que una máquina de decenas de kilos se mantenga de pie y se mueva con esa fluidez? Buena pregunta. ¿Qué tiene el ShowMotion que los modelos anteriores no tenían? A ver, la respuesta corta es que se parece más a un robot humanoide avanzado. Piensa en los de Boston Dynamics. Ah, ok, ya me hago una idea. Más a eso que a una simple máquina de rehabilitación. La respuesta larga involucra tres componentes clave que trabajan en perfecta sincronía. A ver. Primero, los actuadores. Los modelos antiguos tenían motores en las caderas y las rodillas, pero los tubillos eran pasivos. ¿No se movían? No. El ExoMotion tiene actuadores potentes y precisos en las tres articulaciones: cadera, rodilla y, esto es crucial, en el tobillo. Esos pequeños ajustes que hacemos sin pensar. Esos mismos. Esos microajustes constantes en el tobillo son esenciales para el equilibrio dinámico. Entendido. ¿Y el segundo componente? Un conjunto de sensores muy, muy sofisticado: acelerómetros, giroscopios, sensores de presión en los pies. Mucha información. Recopilan datos cientos de veces por segundo sobre la posición del traje, la inclinación, el peso, el entorno. Y el tercero me imagino que es el cerebro. Exacto. Unos procesadores ultra rápidos que toman toda esa avalancha de datos y, en milisegundos, calculan y ejecutan el siguiente movimiento para mantener el equilibrio. Es un ciclo constante. Sentir, pensar y actuar, una y otra vez. Y para el modo baile que mencionan las fuentes, ¿cómo se controla? Porque no parece que ella esté usando un joystick o algo así. Ahí está la otra gran innovación. En lugar de un control manual, el ExoMotion usa el torso del usuario como interfaz. El propio cuerpo. Sí, Sensores en la parte superior del traje detectan los cambios sutiles en la postura, en el centro de gravedad. O sea que, si Chloe se inclina un poco a la izquierda, el traje lo interpreta y da un paso a la izquierda. Es un control increíblemente intuitivo. Traduce la intención del cuerpo en movimiento de las piernas. Todo eso suena a que debe consumir una cantidad de energía enorme. Y la consume. ¿Cuánto tiempo se puede usar antes de tener que enchufarlo? Esa es una de las limitaciones prácticas, claro. El dispositivo funciona con dos baterías de iones de litio que van en la espalda. ¿Y cuánto duran? Una de las fuentes menciona que entre 2 y 3 horas a máxima velocidad. No es mucho. No. Pero la ventaja es que son intercambiables en caliente. Hot swapped. Ah, o sea que puedes cambiar una por otra cargada sin apagarlo todo. Exacto. Un detalle de diseño muy inteligente para el uso diario. Claro, el XOMotion está generando todos los titulares con esto de bailar, pero sería un error pensar que es el único jugador en el campo. Para nada. El mercado en 2025 es mucho más complejo, ¿verdad? Muchísimo más. El artículo de análisis lo divide, de hecho, en dos categorías muy claras. ¿Cuáles son? Por un lado, tienes a los pioneros. Los que podríamos llamar la categoría de movilidad con soporte. Los que todavía necesitan muletas. Esos mismos. Y aquí, el ReWalk Personal 7.0 sigue siendo considerado el estándar de oro para uso en el hogar. Tiene mucha trayectoria. Lleva años en el mercado, tiene la aprobación de la FDA en Estados Unidos, es un producto muy probado. Y en esa misma categoría también mencionan a ExoNR. Sí, pero su fuerte es otro. Es el entorno clínico. Los centros de rehabilitación lo adoran por su software. ¿Qué tiene de especial? Se llama Smart Assist y es muy adaptable. Le permite al fisioterapeuta ajustar en tiempo real cuánta ayuda le da el robot al paciente, desde soporte total hasta una ayudita mínima. Es una herramienta terapéutica fantástica. Y luego está la nueva frontera, la categoría del autoequilibrio, donde compite el ExoMotion. Hay otros en ese espacio. Absolutamente. El XOMotion es el que tiene más visibilidad. Ya tiene aprobación en Canadá y está en ensayos en Estados Unidos y Europa. Pero no está solo. No. Las fuentes mencionan a otros. Uno muy interesante es un dispositivo japonés llamado HAL. HAL, como en la película. Hybrid Assistive Limb. Su enfoque es distinto. ¿En qué sentido? En lugar de reaccionar al movimiento del torso como el XOMotion, HAL intenta anticiparlo. ¿Cómo? Usa sensores sobre la piel para detectar las débiles señales bioeléctricas que el cerebro envía a los músculos de las piernas. Aunque esos músculos ya no respondan. Justo. Básicamente, lee la intención de moverse antes de que el movimiento ocurra. Es una interfaz cerebro-máquina, rudimentaria si quieres, pero funcional. Fascinante. Pero toda esta tecnología de vanguardia me lleva a la pregunta inevitable. ¿El dinero? ¿Quién puede permitirse esto? Las fuentes hablan de precios entre $80,000 y $150,000. Es una barbaridad. Está fuera del alcance de la inmensa mayoría. Y ese ha sido el principal freno para la adopción masiva durante años. La tecnología podía existir, pero si nadie puede pagarla, su impacto es mínimo. Pero algo ha cambiado. Aquí es donde se produjo el cambio más importante y quizá menos glamuroso, pero más impactante. La cobertura de los seguros. ¿Qué pasó exactamente? Ha habido dos hitos. El primero, más antiguo, es que el Departamento de Asuntos de Veteranos en Estados Unidos lleva cubriendo estos dispositivos desde 2015. Para los veteranos, ok. Pero el verdadero terremoto ocurrió en 2024. ¿Qué pasó en 2024? Medicare, el gigantesco programa de seguro de salud federal, aprobó el reembolso para el ReWalk. Y me imagino que cuando un gigante como Medicare se mueve, todo el mercado se mueve con él. Es un cambio radical. No solo abre la puerta a miles de nuevos usuarios, cambia por completo la dinámica para los fabricantes. Claro, ya no es un nicho de lujo. Exacto. De repente, diseñan para un mercado masivo potencialmente cubierto por seguros. Y eso crea una presión enorme y positiva para acelerar la innovación en costos, durabilidad, mantenimiento, no solo en rendimiento puro. Y las aseguradoras privadas siguen el ejemplo, supongo. Están empezando a hacerlo. O sea que pasamos de un objeto de ciencia ficción a un dispositivo médico viable, financiable. Eso me lleva de vuelta a la experiencia humana. ¿Al día a día? Sí. Las fuentes enfatizan mucho la colaboración entre ingenieros y usuarios. Hay una anécdota de Chloe Angus que es brutalmente honesta. Es fantástica. Cuenta que cuando probó uno de los primeros prototipos del ExoMotion, el movimiento para pasar de sentada a ponerse de pie era muy poco natural. Muy mecánico. ¿Y qué les dijo? Su comentario fue directo. Me siento como si estuviera en un compactador de basura. ¡Qué buena! Dijo que la doblaba como una almeja. Una forma muy gráfica de dar feedback. Y muy efectiva. Obligó a los ingenieros a volver a la mesa de diseño, a pensar no solo en la mecánica del movimiento, sino en la sensación. Tenía que sentirse humano. Suave, seguro. Esta anécdota ilustra perfectamente que el mayor desafío ya no es si la tecnología funciona en un laboratorio. El desafío es si funciona en la vida real. Y la vida real es caótica. Un investigador en las fuentes, Saikat Pal, lo resume muy bien. ¿Qué dice? Dice, el problema de ingeniería se complica varias veces más cuando mueves el dispositivo a casa. Es que un centro de rehabilitación es un entorno perfectamente controlado. Suelos lisos, nivelados, pasillos anchos, sin obstáculos. Un hogar es la antítesis de eso. Totalmente. Cada casa es un laberinto único de desafíos. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de problemas presenta una casa normal? Pues piensa en todo. Hay alfombras. Una alfombra gruesa puede desestabilizar los sensores de los pies. Claro. Hay pequeños desniveles entre habitaciones. Un escalón de 2 centímetros es un obstáculo monumental para un robot que espera una superficie plana. Pasillos estrechos, muebles, juguetes en el suelo. Y ni hablemos de las escaleras. Navegar por un entorno tan impredecible de forma segura es un problema órdenes de magnitud más complejo que caminar en línea recta en un laboratorio. A pesar de esos desafíos, la recompensa de poder usarlo en casa debe ser inmensa, y no solo por la movilidad. No, para nada. Las fuentes hablan mucho de los beneficios para la salud en general. Y son enormes. Están bien documentados en estudios clínicos. El simple hecho de ponerse de pie y caminar, aunque sea con asistencia, tiene efectos en cascada en todo el cuerpo. ¿Cómo cuáles? Mejora la circulación, la densidad ósea, la función intestinal y de la vejiga. Reduce el riesgo de úlceras por presión, que es una complicación gravísima y constante. También mencionan una reducción del colesterol y mejoras en el sueño y el estado de ánimo. Por supuesto. El impacto psicológico es tan importante como el físico. Y para entender realmente lo que significa, creo que no hay nada más elocuente que la analogía que usa Chloe Angus para describir su vida en silla de ruedas. Es demoledora. La leí y me dejó pensando un buen rato. A mí también. Ella pregunta, ¿sabes lo que se siente volar 14 horas en clase turista? Uf. Esa sensación desesperada de querer estirarte. Ahora imagina vivir en ese asiento de avión por el resto de tu vida. Es una imagen increíblemente potente. Te hace darte cuenta de que no estamos hablando de un lujo, sino de escapar de una forma de tortura física constante. Y luego ella añade el contrapunto. Sí, dice, cuando entro en el exoesqueleto, solo se necesitan unos pocos minutos para que mi espalda se alargue y se libere esa presión. Esa imagen lo dice todo. Todo. No se trata solo de caminar. Se trata de liberarse de una restricción que lo abarca todo, de volver a habitar tu propio cuerpo de otra forma. Exacto. Cambia por completo la perspectiva. No es volver a caminar, es volver a ser un cuerpo libre. Entonces, si juntamos todas las piezas de nuestras fuentes, ¿qué panorama general tenemos? Pues el panorama es el de un punto de inflexión muy, muy claro. ¿En qué sentido? Estamos presenciando cómo los exoesqueletos evolucionan de ser herramientas terapéuticas usadas un par de horas en una clínica. ¿A convertirse en algo más? A ser verdaderas extensiones del cuerpo. Dispositivos de movilidad personal que ofrecen una independencia sin precedentes en el día a día. ¿Son un puente? Son un puente. Un puente funcional, real y cada vez más accesible que conecta la parálisis con la movilidad. Una solución de aquí y ahora. Como dice uno de los expertos citados, es una solución que está aquí y ahora, mientras la ciencia sigue buscando la cura definitiva para las lesiones de médula espinal, que es el objetivo a largo plazo. Y hablando de ese objetivo a largo plazo, las fuentes terminan con una idea que me pareció muy provocadora. Casi paradójica. Es una idea que te obliga a mirar hacia el horizonte. Sí. Mientras toda la industria está enfocada en perfeccionar estos trajes mecánicos, el verdadero objetivo final de toda esta investigación no es construir el exoesqueleto perfecto. Es eliminar por completo la necesidad de que existan. Exactamente. Mencionan conceptos como la biorregeneración, nanomáquinas que reparen el tejido nervioso o chips cerebrales que puedan puentear la lesión. Restaurar la conexión directa entre el cerebro y las piernas. Pero reconocen que para eso aún falta mucho. Pueden faltar 60 o 100 años. Es ciencia ficción para nuestra generación, pero es el norte que guía la investigación. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. ¿Cuál sería? Si miramos hacia ese futuro, ¿cuál será la culminación real de esta tecnología? ¿Será el día en que tengamos una máquina externa perfecta? ¿Un exoesqueleto que nos permita correr, saltar, bailar como si nada? ¿O será el día en que los avances en biología y neurociencia, inspirados por esta misma búsqueda, logren que esa máquina perfecta se vuelva completamente innecesaria y obsoleta?